los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Hey! ¡Hey! Buenas noches, sean bienvenidos al Puner Podcast 226. Escuchamos de fondo el tema de Supercolchones. También conocido por Superman. El tema de compositor John Williams. Y Superman de 1978. Quiero dar la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy bien, Tito, muy bien. Efectivamente, sabemos que John Williams lo ha dicho él en repetidas ocasiones. Cuando vino a Chimalhuacán, escuchó el tema de Supercolchones y dijo, esto suena muy bien. De repente, Richard Donner le llama. Dice, oye, ¿qué te parece si haces el tema de la película Superman? Y John Williams dijo, lo tengo. Lo ya acabo lo de escuchar, lo tengo. Sí, Supercolchones, Superman, Sí, no, o sea... La conexión es muy... Sí, perfecto, o sea... Supercolchones. Oye, ¿cómo se permite, o cómo se permiten esas cosas en México, no? De fusilarse un tema de... Pues de una película... De un, no sé, como si vieras no sé, que alguna taquería usara el tema de Star Wars, ¿sabes? Es como surrealista. Pero bueno, quiero darle la bienvenida también al buen Asaf. ¿Cómo estás, Asaf, después de casi 3 semanas de ausencia? Bien, bien, viejón. Acá andamos chilos. Andamos chidos. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al 226 episodio de Poner Podcast. Emocionado de volver con ustedes, queridos compañeros, amigos, co-host. Listo para hablar de gran película que es Superman de 1978. Muy buena. Gran película. Gran actuación de Christopher Reeve. Me parece que la mejor de la película. Y ahorita profundizamos más. Oye, nada más que para recapitular, ¿estuvimos fuera 3 semanas? ¿Cuándo fue el último episodio del Pwner? ¿Recuerdo? No, según yo fue hace 2 semanas, ¿no? ¿Hace sí, dos? Aquí tengo que la última emisión, así el dato exacto, fue el 20. No, es cierto, el 12. Sí, 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas fue legalmente rubia. Ay, que ya la siento muy lejana, ¿sabes? O sea, y yo sé que solo pasaron 2 semanas, pero yo la vi hace como 2. Como 2 más. O sea, ya para mí ya pasó 1 mes de legalmente rubio. Sí, suele pasar. Pero bueno, en esta ocasión tenemos una película de Richard Donner. Los Goonies. Los Goonies, tiene los Goonies, tiene también Arma Mortal del 87. Tiene Arma Mortal 3. Arma Mortal 4, no sé si la 2, creo que no. Ah, no, sí, también. O sea, tiene toda la saga de Arma Mortal. Tiene también una gran peli con Bill Murray que se llama Los Fantasmas de Scrooge. No la he visto o no la recuerdo. Es buena, haz de cuenta como tipo. ¿Viste Scrooge de Mickey Mouse? O sea, ¿viste? ¿Cómo se llama? Pero con Rico McPato, ¿no? Sí, ajá. Es la historia de que lo visitan tres espíritus de Navidades pasadas. Claro, no, digo, sí me sé la historia de Scrooge, pero no he visto la de Bill Murray. O bueno, o sea, a lo que voy es la historia de Scrooge. En inglés se llama Scrooged. Scrooged. Ajá, es también dirigida por Richard Donner. ¿Qué más? Tiene The Omen, papá. The Omen. Oye, ¿tiene The Voice? No. ¿Por qué tiene créditos en The Voice? Bueno, probablemente productor ejecutivo. Porque, por ejemplo, en X-Men Origins y X-Men Días del Futuro Pasado es productor ejecutivo. Ok, que ahorita que mencionas X-Men, por ahí hay un dato que el director de Superman Returns es el mismo que dirige X-Men. Es Bryan Singer, si no me equivoco. Ah, ¿estás hablando del pedófilo Bryan Singer? Exacto, ese mismo. Ese, y también estoy hablando de Brandon Routh, que era Atom, bueno, es Atom, y al mismo tiempo es el Superman de Christopher Reeve otra vez. O sea, ¿es ese mismo? No, es que no estoy siguiendo el... Sí, se supone que... El Arrowverse. Superman Returns. No, en el Arrowverse creo que... Ay, no sé. Es que es Atom, es 2 personajes, según tengo entendido. Sí. Es un Superman y es, oye, es Atom. Richard Donner es el director de The Omen, gran película de terror, La Profecía, de 1976. Ok, ¿sabes por qué? Porque lo justifican, porque en otro universo, ese Superman es Atom. Así es como se sacan de la manga. Oye, y también, no olvidemos que... Ah, no. Estoy viendo que Richard Donner también tiene créditos en Liberen a Willy, pero no es director. No, digo, también es pues es que es productor. La mayoría de los directores también luego de repente son productores. Ok. Oye, bueno, volviendo a Superman, vemos algo que me sorprendió muchísimo, es que la historia, no el guión, sino la historia, está hecha por Mario Puzo, quien fuera quien escribió el libro del Padrino. Así es. Sí. Justo, y eso recordemos que en el padrino es Marlon Brando. Quien es el Jorel, o como dirían en español latino, Jorel. Oye, gran nariz de Marlon Brando. Gran actuación de Marlon Brando. Claro, claro. Como Llorel es increíble, ¿eh? Sí, yo creo que... Pues esta primera escena, ¿no? Donde está ahí... Oye, qué gran traje es ese... Brillosísimo. Brillosísimo, así. Sí, está chido. Pero ubicas esa tela que te pones cuando andas en bici para que brilla. Ah, ya, o sea, sí, reflectores, sí. Ajá, como que el traje está hecho totalmente de esa tela. Pero increíble, o sea, el contraste de lo brillante con el logo en negro, como con azul, se ve muy bonito. Y la piel como bronceada de Marlon Brando. Uf, increíble. Algo que me gusta mucho de la película, digo, la vi la semana pasada, pero aún la tengo, mi recuerdo aún está intacto. Me gustan mucho los efectos prácticos de esta película. Creo que fue innovador en su tiempo, o sea, por lo que los pues montajes. Es del 78, es casi de Star Wars. Star Wars es del 77, ¿no? Sí, que de hecho, escuchando el tema de... Digo, yo sé que es el mismo compositor, es John Williams, pero ¿qué parecido tiene a Star Wars, ¿no? O sea, hay una parte en la de... que suena súper Star Wars, ¿sabes? Sí. O sea, pero no lo digo a mal, sino como que es el sello de John Williams, ¿no? O sea, todos sus temas, incluso... Es como Hans Zimmer, tío, 30 tambores. Exacto, es el Hans Zimmer antes de Hans Zimmer, ¿no? ¿Qué más hay que decir de la película? Hay mucho que decir, hay mucho que decir que gira en torno a esta película. Creo que... ¿Qué había antes en superhéroes? No sé si había algo de... Bueno, creo que estaba la serie de televisión, ¿no? No sé si es antes o es después. Batman de los 60s. Estaba el Batman de los 60s, pero tal cual una película de superhéroes al cine es... Es como que la... O sea, si Superman en los cómics estableció la pauta para lo que iban a hacer los superhéroes en las historietas, creo que Superman de 1978 establece lo que iban a hacer el género muchísimos años antes de lo que hizo el MCU, ¿no? O sea, incluso hablamos que mucho, mucho antes de X-Men, que fue... ¿X-Men es qué? ¿2000? No, 2000... Sí, ah, sí, 2000. Sí, me parece una película totalmente innovadora. Te digo, la actuación de Christopher Reeve, increíble. Digo, yo sé que también Marlon Brando lo hace muy bien, pero saldrá acaso, no sé, la primera media hora. Aparte también los efectos visuales, ¿no? Estaban como a tope en ese tiempo. Increíbles, se sigue conservando muy bien. O sea, incluso el porte que Christopher Reeve le da a Superman es. De hecho, tiene un Oscar. Sí, tiene... Mejores efectos especiales. También estuvo nominada a Mejor Sonido, Mejor Edición y Mejor Soundtrack Original. Sí, me parece que tal vez los Oscars no les hacen un poco de justicia, digo, porque el tema es increíble. O sea, ver estos títulos, los créditos cuando va empezando la película, que no sé cómo describir el efecto, pero como que se desvanecen cuando se quitan. Sí me gusta el tema de Superman y sí es muy icónico, pero no es como de mis faves de John Williams. Tal vez me gusta más el de Star Wars. Ok, no, válido. Todos válido. Sabemos que la mejor pieza musical que ha escrito John Williams es Duel of the Fates. Oye, claro. Nada más que no es el tema de Superman, recuerda que es Super Colchones, pero pues está adaptado, ¿no? Está adaptado. Pero, bueno, volviendo a la película, dura bastantito. O sea, hay una versión extendida que dura 3 horas 8 minutos. Yo me aventé la de 2 y medio. Creo que también pasó con El Padrino. Había una versión para televisión de estas películas. Y Richard Donner dice que a mí ni me preguntaron para esa versión y se me hace aburrida. Dice, pero el Extended Cut me parece bueno, o sea, ese sí tiene su aprobación. ¿El Extended Cut no es el de 2 horas 23 minutos que es la original? No, el Extended Cut dura 3 horas y 8 minutos. ¡Hola! Pues qué hace, nunca lo he visto, pero ahora tienes mi atención. Aunque debo decir que la película... Se me hizo un poco lenta y eso que la vi a 1.5 de velocidad. Oye, pero fíjate que tú ves Superman y Superman como tal sale como a los 40 minutos, ¿no? Casi a la hora de película. Sí. O sea, es una película que se toma el tiempo para contar el origen, que algo que critican mucho en la película de Zack Snyder es que nunca sientes que avanza el tiempo. O sea, por ejemplo, aquí ves que desde que es niño, desde que es joven, cómo llega y construye la Fortress of Solitude, cómo aprende con su padre, que es su mentor, y después porta el traje, ¿no? O sea, te digo que ya lo ves en la fortaleza. Hay un plano que está Superman parado en medio y vuela hacia la cámara. Ahí es como empieza Superman. Aquí hace como un girito, ¿no? Así es. Y todo súper bien logrado. O sea, lo ves volar por los edificios y pasa la sombra. ¿Cómo decirlo? O sea, nunca ves como los... ¿cómo se llaman estas cosas con las que se sostienen al personaje? ¿Es el arnés? O sea, como sí, que es, el arnés. Ajá, eso está muy bien cuidado. Insisto, ¿recuerdan la escena donde es joven? Creo que es el peor de los Supermans. O sea, en cuanto al personaje, que es como este joven que está en prepa, ¿no? Ajá. Que tú pensarías que por los superpoderes que tiene es súper popular y todo, pero la verdad es que ni siquiera juega en el equipo, ¿no? Pues no, ¿cómo crees, Tito? Y Su papá siempre le dijo que debía ser cuidadoso. Ajá, de hecho dice que le dice algo así como que no te entrometas, ¿no? Sí, que ahora que la volví a ver, fíjate que a mí no me disgusta la de Zack Snyder de 2013. De hecho, si bien pues no es una super película, me parece bastante bien lograda para el personaje. Bueno, una de las quejas es que quisieron darle a Superman un tono como oscuro, ¿no? Cuando Superman, pues es lo opuesto a eso, ¿no? Es como... O sea, es noble, es un buen tipo, es honesto. Pero... Y realmente, fuera de que muere su padre, como que no hay un conflicto así como de... ¡Oh! Quiero salvar a la humanidad, pero no puedo. No sé, digo... Sí, no, y me gustó mucho como esa rima que hace entre esta película y la... Bueno, más bien, la última película de Zack Snyder hace con esta. De que también vemos a Kevin Costner siempre diciéndole como... No, tranquilo, no es el momento, no, que la gente no vea. ¿Hablas de no? Kevin M. Costner? Así es, el mismísimo guardaespaldas, que me pone súper triste esa escena cuando le dice en el tornado que voltea y le dice no, no lo hagas. Oh. Ay, acá también está triste. Ah, claro, no, hombre, estaba oye, chillando, sí, de hecho... Chillando. Porque no. es justo después de que le dice, ¿no? De que le dice, algún día tu momento llegará... Y harás cosas grandes, ¿no? Pero tienes que, mientras tanto, tienes que ser precavido. Y le da como todo su speech. Y después le duele la manita y el brazo. Uh-huh. Y te fijas cómo en el momento en el que se da cuenta que le está dando como un infarto, voltea a verlo y es como de no, o sea, todavía necesito decirle más cosas. Sí. Pues nunca es suficiente el tiempo, viejo. Oye, también bonita la fotografía. No, desconozco quién. ¿Quién está a cargo de ella? Pero es bonita. Ese plano en la que está el perrito, ¿no? Está el perrito y está el papá en el cobertizo. Y y se desploma, ¿no? La fotografía es de Jeffrey Unsworth, que hizo la misma fotografía que Stanley Kubrick's A Space Odyssey. Ok. Vaya. Sí, pues sí. Jeffrey Unsworth. Ok, ¿qué más hay que decir? Ah, bueno, volviendo, este joven, ves una toma donde patea el balón y es donde te das cuenta, bueno, de hecho te das cuenta desde que es niño, ¿no? Que carga el auto y bueno, sus padres se quedan como de, ¿what? Este niño es súper fuerte, fue amamantado y no le dieron leche de fórmula. pero sí, me gusta eso, esta escena donde lo vemos corriendo... En parte de las escenas extendidas es ver a una Luisa Lane. Que por cierto es interpretada por Margot Kidder y acaba de morir el 13 de mayo de 2018. Sí, que no manches, tenía como una adicción súper fuerte a las drogas, ¿no? Creo que hasta perdió los dientes y se volvió vagabunda. O sea, hay un fantasma muy, muy pesado en la saga de Superman. O sea, Oye, ¿cómo pesas un fantasma? Ay, a ver, mira, eres bien malo, Tito. En realidad tuvo mental head struggles, o sea, problemas mentales. Y tú ahí diciendo que era drogadicta, que le entraba al crico. Sí, pero sí, perdió los dientes por eso. A la criptonita. A la cricotonita. Este, sí. Yo no sabía que tenía poco de haber fallecido. Pero solo sabía, pues eso. Este, sí, o sea, me refiero a que esta atmósfera que está rodeada de esta saga de películas de Superman, y que por ahí, pues mucha gente no quería ponerse el traje, ¿no? Por lo mismo, por lo que le había pasado a Christopher Reeve, que este accidente fue en el 95, si no me equivoco. No me acuerdo, ahorita te digo. Sí. Pequeño. Sí, bueno. Oye, estoy leyendo la página de Wikipedia de Margot Kidder y no menciona eso de las drogas, Tito. Lo que dice es que tuvo un accidente de carro que la dejó parcialmente parapléjica. Ah, ¿también quedó parapléjica? Sí, sí, sí. Ahorita te doy el dato, amigo, pero sigamos. 27 de mayo de 1995. Así es. En Christopher Reeve fallece en. Se muere exactamente. 2004. El 10 de octubre del 2004. O sea, digamos que vivió 52 años. Ah, tienes razón. Sí, tuvo problemas de drogas. Te estoy diciendo que se van a caer. Es porque. Oye, pero bueno, volviendo a lo de Christopher Reeve, este accidente que tiene en el 95 y 2004, o sea que vivió ¿cuántos años con cuadraplegia? Estoy haciendo la suma, 14... 3, 19, 42, 22, no sé. 19 años, vivió 19 años con esta... Pero algo que hay que reconocerle es que era un hombre pues, que no se rindió, ¿no? Y que hasta el último de sus días luchó. De hecho, creo que creó varias fundaciones. Iba a decir fundó varias fundaciones, pero... Sí, sí. ¿Sabías sí, quién sí. tampoco se rindió? Margot Kidder. De las drogas. No, lo superó y siguió adelante. Oye, sí hay todo una maldición de Superman, ¿eh? Sí, es a lo que voy. También creo que al de la serie de televisión le pasó algo. No me acuerdo si murió atropellado o algo, no sé. Esa historia. Oye, así, y, ¿no? y Henry Cavill se volvió irremediablemente guapo y apareció en The Witcher y ahora es muy famoso. Bueno, claro, que hablo de Supermans que sí tuvieron ex. No te crees. Oh. No es cierto. Pero me refiero. No, obviamente esta maldición es antes de que Henry Cavill fuera Superman. Hay mucho. ¿Que Henry Cavill rompió una maldición? Pues es que realmente no sé si digamos que es muy pronto para decirlo, ¿no? De digo, hecho, si nos ponemos a pensarlo, a Brandon Routh le volvió a ir bien desde que Henry Cavill fue Superman. Sí, porque te acuerdas que, o sea, Brandon Routh, por ejemplo, salió en Superman Returns, que por ahí de 2006. Y fue como del culo. Y después se opacó mucho, ¿no? Creo que vuelve a salir en 2010 en Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Uh-huh. Pero en un papel pues súper secundario. Y después ya hace como puras series, ¿no? Y regresa en la nerdada con el... En la nerdósfera. DC Story... ¿Cómo es? El universo cinemático de... Es el Arrowverse, ¿no? A fin de cuentas. Ahí les va. Lee Quigley, el que es Superman bebé en esta película del 78, murió en 1991 con 14 años por abuso de solventes. ¡Hala! Sí, o sea, realmente... ¡Qué pedo! Ahí es un tema muy triste el Superman en el cine. Dato digo, curioso que me dijo mi amigo Ken Berger, ¿saben que los solventes les aflojan los esfínteres? No lo sabía. Y les quita el hambre. Ah, eso sí. Por eso luego andan con sus 5,000 para no comer. Lo hacen para no tener hambre la gente, sí. Para aguantar. Y oye, luego ya se hace adicción. Oye, que bastante trágico, ¿no? Algo que no ha pasado con Batman, ¿no? O sea, fuera de lo de Heath Ledger, pues no hay un Batman que haya terminado así, ¿no? Digo, está Michael Keaton, Val Kilmer, Christopher, no, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El de Nolan, ¿cómo se llama? Christian Bale. Oye, que de hecho, si se ponen a pensarlo antes, como que si hacías un papel de un superhéroe, te encasillaban en eso y ya no podías hacer nada más. Y últimamente se ha cuidado como mucho eso, sobre todo de los 2010 para acá, o bueno, desde que salieron las nuevas de Marvel y se inició el universo cinemático, como que ahora cuidan mucho más a los actores para que puedan darles otros papeles y que su carrera no se estanque. Uh-huh. Oye, que no es el caso de Christopher Reeve. Hay una película que tiene de 1980, no sé si la han visto, pero es de las favoritas de mi novia, que se llama Pídele al tiempo que vuelva. ¿No la han visto? No, pero se lo hubiera pedido a Superman. véanla, la verdad, sí está súper triste. Está súper sad. Sí van a llorar, tendido. Y él sale en esta película, que es Superman es del 78. Es 2 años después, en el 80. Pero bueno, volviendo con Superman, también Gene Hackman, gran Lex Luthor, que ya lo vemos, o sea, durante todo el tiempo trae chuchuluco, trae peluquín. Realmente está calvo, ¿no? También. Ah, sí. Oye, creo que de los mejores cameos de Superman ha sido cuando Christopher Reeve salió en Smallville. Claro. Sí, o me equivoco, Asaf. No, lo es. Que bueno. Nos volvimos locos cuando pasó eso en la televisión. Uf. Increíble. Fue casi antes de morir, ¿no? Ajá. Uh-huh. De hecho, creo que sale en la segunda temporada y todavía alcanza a salir poquito como en la cuarta y luego ya se muere. Es como cuando viste a Leonard Nimoy en esta trilogía de Star Trek. Claro. O sea, yo creo que es un cameo del mismo calibre, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué cameo? Más bien, ahí es tal cual Spock, ¿no? Solo que un Spock, pues más viejo. Pero, o sea, sigue siendo Spock. Bueno, ¿qué más hay que decir? Hay mucho que decir, tengo mucho que decir, muchos datos. Por ejemplo, ¿sabían que el final original de Superman 1 iba a ser el que... Haz de cuenta que en vez de que se acaba como se acaba, que ahorita platicaremos del polémico final, lo que hace Superman es que toma los misiles que Lex Luthor manda en la falla de San Andreas, los saca de la faz de la Tierra, llegan al espacio y estos misiles, esta onda expansiva provoca que liberen al General Zod. Entonces General Zod sale volando y grita ¡Free! Oh. Y llega hacia la cámara, que en la versión extendida, en el Director's Cut de Superman 2, así empieza como el final original que iba a ser para Superman 1. Y otro dato curioso, Superman 1 y 2 fueron grabadas a la par, que de hecho recordemos que el inicio de Superman 2, Superman viaja a París a la Torre Eiffel, el elevador tiene una bomba, saca la bomba, la avienta por los aires, al espacio, explota en el espacio y es lo que libera al General Zod. Así es, ajá, originalmente ese iba a ser como el final. Ahora hay que decir, para Superman 2 ya no está Richard Donner. Está... Ay, ¿cómo se llama el director de Superman 2? Ahorita te digo, está dirigida por Richard Lester. Richard Lester, ajá. Pero, sin embargo, de hecho... el padrino, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Marlon Brando. Marlon Brando demandó... Aplicó algo como lo que hubieran hecho Batista con Guardianes de la Galaxia si no hubiera estado James Gunn. O sea, dijo, si Richard Donner no continúa, yo no salgo en la película. Entonces, en la versión extendida o en el Director's Cut de Richard Donner, que es una película superior a la de Lester, sí sale Marlon Brando. Oh. Adivinen qué acabo de encontrar. ¿Qué? La versión de Superman, la película extendida, y la edición especial, por 169 pesos en Amazon. Blu-ray. Vas. Hay una versión muy bonita de que cuando salió en DVD, que trae como que salió en 2006 con Superman Returns, que trae hasta un periódico del Daily Planet. No, amigos, ya vi. No, esa vale 376 pesos. Ah, qué triste. No, pero pues es un artículo interesante. Oye, también una película también creo que es súper icónica, ¿no? Tiene escenas muy, muy icónicas, como cuando hay peligro. Esta escena del helicóptero que me parece muy bien lograda. Este como accidente. Un accidente. Se presenta a Superman al público, ¿no? Ajá, un accidente algo torpe porque se atora. Pero toda la secuencia siguiente de acción, súper bien lograda. Esta escena que corre, hay peligro, y Clark Kent corre hacia la cámara y se abre la playera. O sea, es algo de lo más icónico del cine, junto con tal vez la bola que persigue a Indiana Jones. La bola en la ingle. ¿Qué más hay que decir? Desafortunadamente ya... Hablamos de esa escena, polémica escena. Hablemos de... ¿Quieres hablar del final? Sí. Ahí tengo muchos conflictos, me gustó mucho la película. Oye, pero bueno, antes de que llegues a eso, pero de alguna u otra forma, Lex Luthor gana, ¿no? O sea... Bueno, antes de eso, me voy a ir un poco más atrás. Cuando le está explicando su plan, le dice, sí, vamos a separar California de no sé qué. Le dice, tendremos Lex Luthorville. Y no me acuerdo cómo se llama el secuaz, pero tiene un nombre. Y él se lo anota. ¿Recuerdan cómo se llama su secuaz? No, pero ahorita te lo digo, no te apures. Otis. Otis, y dice Otisville. Y voltea, ¿Otisville? ¿Really? ¿En qué la vieron? Yo la vi en español latino. Yo la vi en inglés. De hecho, ¿sabes dónde me la encontré? En Amazon Prime. Ah, vaya. ¿No estaba en español? Sí, pero no sé, me la quise aventar en inglés. Otra de las frases que también me gustan mucho es la de el padre se convierte en hijo y el hijo en padre, que también repiten en Returns, en Superman Returns. Uf, gran frase. Y a mí, ¿sabes qué? Me dolió mucho la parte de donde le dice todos estos poderes y no pude salvar. Sí, es triste, es realmente lo sientes. La actuación de Christopher Reeve cuando se muere Luisa Lane. El chavito sí era Christopher Reeve, no parecía. No, el chavito no. No, el chavito no. Pero me refiero a... Es que Christopher Reeve era un actor de drama, ¿no? O sea, hacía más... En el punto en el que hacía Superman tenía más actuación en teatro que... Sí, en, es lo que iba a decir. En cine. Ya lo encontré. El actor se llama Jeff East, el que hizo a Clark Kent joven. ¿Y qué le pasó a él? Y todavía es actor de series... Sí, está vivo. Películas chafitas. ¿Sale con Steven Seagal en alguna? Oh. Y ya salió este. Probablemente, no lo dudes. Ya salió el pan. Okay. Sí. Pero bueno, oigan, algo que les quiero decir ahorita platicando de Jeff East. ¿Ven esta escena que Superman va corriendo muy rápido al lado del tren? En la versión extendida se iba a ver una Luisa Lane joven que lo está viendo correr. Pero eso no sale en la versión de 12 horas y media. Sale en la extendida. Y dato curioso. Lana Lang de la película de Superman de 1978 es Martha Kent de la serie de Smallville. Muy bien. Oye, esta escena donde cruza el tren antes de que lo, o sea, que el tren pasa justo y él brinca. Eso es es real. De hecho, estuvo a punto de matarse. O sea, sí, uno pensaría que es un stunt, ¿cómo decirlo? De bajo riesgo, pero no. O sea, realmente lo que estás viendo pasó. O sea, ya ves que hay un montaje o algo que donde nunca exponen al actor, pero no, realmente sí se aventó. Muy bien. Pero bueno, sigamos. Es cuando muere Luisa Lane que se avienta este grito desgarrador y vuela. Así de... ¡Gaviota! ¡Mendoza! No, yo oí el... ¡Can! Sí. Y es donde su padre... Llorel le dice como de no te metas, o sea, no, ¿qué palabra usa? No intervengas en la historia humana. Ajá, así, algo, ¿no? Como el Doc Brown, que no afectes nada porque el mínimo detalle puede alterar. Está prohibido. It's forbidden. Ajá. Dice, pues ¿sabes qué, jefe? Pues a mí me vale. Ah, que también, ¿sabes qué quiero decir? Obviamente, cuando se vuela la presa y cae el agua, pues obviamente no iban a romper una presa de verdad. Se ve, si ves muy observador, puedes ver que es una maqueta. Sí, claro, es una maqueta muy bien hecha. De hecho, sí. El agua se ve como desproporcionada, pero creo que cumple su cometido bastante bien. Sí, lo puedes notar en las piedras que caen, la sensación como que sientes que es algo pequeño. O sea, no es como que están cayendo rocas grandes. Pero obviamente se entiende, digo, no iban a desperdiciar litros y litros de agua para una escena. Yo creo que sí, o sea, yo no creo que sea una maqueta pequeña, yo creo que es una maqueta bastante de buen tamaño, como de un set. Sí, o sea, está bastante bien detallada. Pero bien lograda. ¿Qué más hay que decir? Oye, esta escena donde Luisa Lane es como... ¿cómo decirlo? Me genera mucha ansiedad porque pasan como 4 o 5 tomas donde está cayendo la tierra, ¿sabes? O sea, no es como cae la tierra y ya se llenó. O sea, es como la ves sufrir un buen rato. Ah, sí, pobrecita. Ajá, y es como de ya llega Superman, ¿no? Y justo cuando crees que va a llegar, pues no llega. Digo, la película, la ejecución para mí de la película es muy buena. Si acaso lo que... Pues lo que desentona un poco es el final. Yo hubiera dejado el final original que tenía Richard Donner. Y no sé, le hubiera dado mayor puntuación para mí para la película. Pero... No sé, ¿qué opinan? O sea, digamos que, bueno, sí, sí regresas a la Tierra, sí regresan los días, pero no es así como funciona el tiempo, ¿no? Aparte porque regresa en el tiempo... Y no, pero no regresa, por ejemplo, los misiles, o más bien regresa el tiempo y ya dejan de caer las piedras. No sé, o sea, inconsistencia real. Sí, totalmente. Yo creo que es el punto más débil de la película. Pero, digo, no. No, por eso es mala, o sea, digo, grandes actuaciones, gran, una película innovadora, grandes efectos. Es que no puedo procesar el de, no más, sí, que se agarre a dar vueltas, entonces Superman va a ser tan poderoso que va a generar un campo de tracción por su velocidad y aunque tenga una pequeña masa, pues va a hacerlo tan rápido que va a hacer que la gravedad de su cuerpo cambie la rotación de la Tierra y luego esto no va a afectar para nada a la naturaleza, no, o sea, va a retroceder el tiempo y luego va a darle hacia el otro lado para que vuelva a girar nuevamente y pueda ir a rescatar a Luisa. Claro, y totalmente rompe lo que dice Lex Luthor, ¿no? De que ni tú que eres tan rápido podrías alcanzarlos, o sea... Realmente con esa velocidad yo creo que sí hubiera podido detener los misiles, ¿no? Así es. Pero... Es que le hacía falta motivación, Tito. No, ¿y sabes qué? O sea, espera, regresa el planeta y luego vuelve a girar para como frenarlo y ya que gire en su movimiento normal. Obviamente, pues los... híjole, no sé quién se encargó de eso. Por ahí yo espero que hayan despedido el becario. Pero, funciona por motivos de guión, ¿no? O sea, es como que lo que para mí rompe el pacto de inverosibilidad con contigo y la película. ¿Qué más? Ah, también, ¿sabes qué? Ya ves que le cuelga el collar de con la kriptonita. Caray. Que le cuelga a ti todo. Sí, o sea, que Lex Luthor le cuelga el collar. Ah, ok, ok. Y lo avienta a la piscina, ¿no? Entonces él pues también es ayudado por, no sé, la acompañante de Lex Luthor, no sé qué era él. Era como su novia, no sé. Pero el punto está... es que... ¿Perry White? Le dice, no, no, no. Le dice algo como... Ay, se me olvida. Le dice, bueno, algo como sigue. De salva a mis padres o algo así. Y luego lo besa, ¿no? Sí. Y es de, hey, ¿por qué me besaste? Y ya se va. Ay, que no quisiera besar a Christopher Reeve. Creo que ya se los había comentado, pero la voz que dobla a Christopher Reeve en español es la misma persona que da los mensajes cuando suena la alerta sísmica. ¿Ah, alerta sí? Sísmica. Oye, entonces, cuando... ¿por qué la viste en español? ¿Para recordar el feeling de Canal 5? Sí, porque, por la nostalgia. Porque es una película que vimos en Canal 5 todos, ¿no? Sí. Y que pues le tocó a nuestros papás, ¿no? O sea, es... De hecho, recuerdo que fui a ver Superman con mis papás. Man of Steel y no les gustó. O sea, les gusta más el Superman de Christopher Reeve. Sí, muy violentas las cosas, hijo. Es que antes era todo más bonito. Sí, de cierta forma lo entiendo. Pero, ¿qué más hay que decir? Ya todos son matanzas, ya. Es puro golpe, la cámara se mueve mucho. No dejan a Superman hacer lo suyo. Pero bueno, el punto es, ¿qué más hay que decir de la película? No sé, Charmin, ¿tú qué opinas del final? Sí, está súper jalado de los pelos de la cola. Sí, definitivamente. O sea, como que, digo, si tú sentiste que en Game of Thrones... Ni siquiera cuando de la primera vez que la vi, o el primer recuerdo que tengo de esa película, neta sí se me hizo bien jalado eso, o sea. Sí, claro. A mí no, porque yo estaba bien morrillo y a mí se me hizo como, ¡ay, Superman! ¡El viejo en el tiempo! No, yo decía, ¿cómo? Es que neta decía, ¿cómo puede pasar esto? O sea, no se puede. Uh-huh. Sí, claro. Sí, o sea, si sentías que en Game of Thrones extiraron el guión a más no poder, pues aquí, le dicen, quítate que ahí te voy, ¿no? Y dijeron, ay, ¿cómo acabamos este pedo? Pues ya, pues que viajen en el tiempo. En el futuro se van a esperar como 2-3 películas para viajar en el tiempo, pero aquí hazlo en la primera. ¿Sabes qué? Algo que me hubiera gustado. Digo, yo sé que Superman y Batman se llevan... 11 años de la primera. O sea, Batman es 89 y Superman es 78. Pero espera, Superman 4 es... Hay camotes. Ahí. Siéntense. Camotito. Superman 4 es del 87. O sea, son 87. Dos añitos. Ajá. Me hubiera gustado por ahí ver un cameo. Hubiera estado chido, ¿no? Pues es que no eran las cosas como antes. No, yo sé, o sea, no digo que daba para una película, pero sí por lo menos una pequeña referencia hubiera estado chido. No me acuerdo de Superman ni de la 3 ni de la 4. Yo solo sé que en Superman 4 sale John Cryer, Alan, de Two and a Half Men. Tiene un personaje ahí. Personaje, el de los camotes. Ese sí es un personaje. Claro, no. Lo voy a invitar aquí a que dé su comentario. Sí, por favor. Pero bueno. No, yo tampoco me acuerdo de la 4, fíjate. Dicen que es la que menos presupuesto tiene porque reciclan muchas escenas de películas pasadas de Superman. Ajá. Sí, definitivamente no me acuerdo. Me acuerdo de la 2, obviamente. Medio de la 3, pero la 4 no. Pero bueno, bueno, y como superhéroes, ¿qué había antes? Solo estaba por ahí Flash Gordon, ¿no? También. Había más series, en ese tiempo había más series que películas. con este tema de Flash. Ah, creo que es de Queen. No, ni idea de lo que hables. Sí, Flash Gordon. Digo, o sea, sí sé que había un Flash Gordon y todo eso, pero no ubico el tema. Y pues también era serie, ¿no? Sí, había una serie. Era como serie animada, pero tenía su película. Y que bueno, muchos volvimos a ubicar a Flash Gordon porque salió en Ted. Ah, claro. Y también, en Ted la del oso. Sí. Sí tenía su película Flash. Sí, tiene su peli, yo te digo de qué años. Recordemos que en los 90 salió la serie de Flash, pero la de Flash, no Flash Gordon, el otro Flash. ¿Willy West? No, es Wally West y Barry. Barry White. No, no es cierto. Es Barry. Barry White. Barry White. ¿Sí es Barry West? No. No, ¿qué iba? Barry Allen, Barry Allen. Ah, Barry Allen. Oye, pero Barry Allen, ¿qué era de Tim? ¿De quién? De Tim. ¿Cuál Tim? De Tim Allen. Revelando la casa. Uf. Flash Gordon es del 80. Que de hecho, es en Smallville, el Flash que sale es Bart Allen, que en realidad es un Flash que es, creo que, bisnieto de Barry. Y viaja al pasado. Meten cositas de Flashpoint, ¿no? Ah, eso ya es en la nueva. Ah, ok. Yo hablo de la de Smallville. Ya sabes, yo, un viejo. Muy bien, pues llega el momento de darle una calificación, amigos. ¿Qué quieren darle a Superman 1? A Superman, mejor dicho, Superman 1 soy fan. No lo sé. Parte, yo creo que un 90. Sí. Ah, perro, yo le iba a dar un 8. Pulcro. Yo también. Sencillo. Ok. Supongo que le baja muchos puntos al final. Sí. Se me hizo una gran, gran película. Un 8 para mí. Ok, mira, yo voy a ir en medio de los dos, sin albur. Pero yo me voy a ir por un 85, le voy a dar. Para mí hubiera sido una película de 90 y tantos, pero sí, el final sí le baja mucho. Christopher Reeve, para mí será uno de los mejores Superman. Me encanta lo corpulento que es, me recuerda mucho al Superman de la serie animada. Y me gusta también que esta película retrata la personalidad de Superman. Un hombre, pues derecho, que le dice a Lois Lane que no miente, a pesar de que tiene la mentira más grande de todas, que al... El pobre es pobre porque quiere y que... No, esa no. No, hablo de la de... pues, o sea, le está mintiendo a todos que él no es Superman, ¿no? Pero me gusta cómo maneja lo de los rayos X. Como de... ¿Ya ves que los van a saltar? Ajá. Hay una escena y que le dice como de... Oye, pero ¿por qué arriesgamos nuestras vidas por... $15, una billetera y un labial, algo así? Le dice, ¿qué? ¿Cómo sabías lo que traía? Un cara noble, Clark Kent, cuando trae los lentes. Pero... También tiene los lentes. Superman de Christopher Reeve tiene cara noble. Uf, pero lo ves con el traje y dices, este güey sí para un tren con un dedo. Y ves a Clark Kent y dices, como... Pues sí, dices que le cuelga. Lex Luthor. Oye, ¿dónde está Charmín para reírse de mis chistes? Perdón, estoy buscando un dato. Perdón. Oye, dije ese chiste y no hay nadie a reírse y me hiciste falta, amigo. Me hiciste falta. Perdón, estoy buscando un dato. Necesito saberlo o no podré dormir esta noche. Cuéntanos, ¿qué dato? ¿Cuántas chupadas se necesitan para el centro de una Chupa Chups? Sí, estoy esperando. Ah, no, de Tutsi Pop. Espera, Tito, espera. Que la acomoda en lata. Es que quiero saber el año de la... Sí, el año o los años, porque no sé si es película o series de estos Avengers super chafísimas. Ok. De los 70s también. A ver, ahorita buscamos eso. Ah, del Hulk este. Sí, que es low fringo, este. Es súper mamadísimo, pero también hay un Thor y un Capitán América y un Iron Man, así que es literal un hombre de lata. Sí. Pues así era Iron Man en los cómics, ¿no? Originalmente. Ajá. ¿1963 pero... era? Ah, no. No, no sé de qué año es o qué onda, no lo encuentro. Mira, hay una película del 78, no sé si te refieres a esa. Pero, ¿cómo se llama? The Avengers 1978. 1978. Pero ¿y dónde está su IMDb? ¿Dónde está su página de Wikipedia? Pues no sé, amigo, tal vez Disney se encargó de demolerla. Es como la película de Mario Bros. Y dice que hay una del 52, pero esa es como... Hay un Doctor Strange de 1978 también. Ah, que hace poquito la estaba viendo. No, chida, Doctor Strange. Digo, perdón. Doctor Strange. Ah, que ahorita es una recomendación que los voy a hacer al rato, pero... bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si cerramos el tema de la película? Hasta siempre. Hasta siempre, Christopher Rip. Este podcast es dedicado a los queridos Christopher Reeve y Margot Kidder. Descansen en paz. Así es, como ubicas en la película que ponen el... Cuando alguien muere antes de la que termine la película, ponen el... En memoria de... En memoria, ajá. Este podcast es en memoria de ellos dos, ¿no? Y de, bueno, también el... toda la gente que tiene que ver con Superman, no solo ellos. Por ahí el chavito que me dije, ¿quién me dijo que murió a los 14? Ah, el que hizo el bebé Superman. Okay. Ay, pero él se murió por solventoso. Sí. Por llegarle a la mona de güey. Es otra cosa, canal. Pero bueno, a ver, tenemos al señor Steven Spielberg y a su contraparte el mexicano Steven Spielbergo. Spielberg. Que pues básicamente abandona Indiana Jones 5. Digo, no sé si... A meses de su inicio de rodaje. ¿Quién está como Indiana Jones? ¿Mande? ¿Quién está? ¿Quién está de qué? O sea, ¿quién va a ser Indiana Jones? Pues Harrison Ford, amigo. Ah, sí, o sea, es continuación directa entonces de... Sí, es Indiana la calavera. Jones 5 como tal. Ok, yo creo que por razones obvias, es como una muerte anunciada, ¿no? ¿O ustedes creen que tenga alguna esperanza Indiana Jones 5? Pues, o sea, no sé. Se me hace algo no sé, tan... Como... No sé qué plan tenga, no sé si sea como de... Como la película de pasar la batuta a alguien más, o... No sé. Es como en se me hace Indiana Jones 5 se me hace como en Back to the Future que ponen Jaws 19. ¿Sabes? Es algo como no sé, como súper pues innecesario. ¿Cómo sabes, Tito? Pues no lo sé, amigo, no después de la calavera de cristal como que no. Te quitan las ganas, ¿no? Sí, definitivamente. Cuando yo la vi, pues estaba adolescente y sí me gustó. Sí, exactamente. O sea, yo también dije, Shia LaBeouf, esto está bien. Shia LaBeouf estaba como en el pic del gusto infantil y adolescente porque Transformers, ¡ay, no! Sí, definitivamente. Y pues me acuerdo mucho de cuando hablamos de la calavera de cristal. Me acuerdo del capítulo de South Park donde George Lucas y Steven Spielberg violan a Indiana Jones. Oye, cuando vi la escena del refrigerador en la explosión nuclear, wow, qué gran escena, brother. Horrible, horrible. Tiene varias escenas muy malas. La calavera de cristal. Pues está muy mal en general. Sí, yo creo que es la peor, pero bueno. Sigamos. Hablando también un poquito, ahorita que mencionaste a los Avengers, Charmin, pues los Simpsons tratando de aún ser relevantes y no morir. Es como un Facundo, ¿haz de cuenta? Pues van a sacar esta parodia de Avengers. Está la parodia en el trailer, sale como Thanos, pero es chinos, algo así se llama. O chitanos, no me acuerdo cómo se llama. Pero pues está inspirado en Endgame. Está por estrenarse el capítulo. No sé si lo están esperando. Yo la verdad es que... Uf, sí, ya estoy listo para el domingo en Fox. Que lo único rescatable de los Simpsons actual, ya lo hemos dicho, me parece las casitas de terror. ¿Y los intros? Ah, y los intros sí son que se toman muchas más libertades, ¿no? O sea, por ejemplo... Pues, sale uno como muy especial cada temporada, ¿no? Me acuerdo el que le hicieron a como Guillermo del Toro y ese estuvo chido. Ah, está bonito, sí. Sí, también. Así lo hizo él, ¿no? Hay uno que es como tipo Miami Vice, que pues poco tiene que ver con la entrada al sillón, ¿no? Pero te digo, se toma muchas libertades. Ah, ese de Miami Vice está increíble. Que Ned Flanders es como el malo y que está todo tatuado, uff, verguísimo. Es donde Homero va en el sillón. Sí, es carterísimo. ¿Claro? Sí, que está con saco blanco sin albur, con camisa rosa. Ah, sí, y sí. Lentes. Porque albur sí sacas blanco. Bueno, ok. Dejémoslo así. Pues bueno, ahí está. Para los no sé si existe el fan de los Simpsons después de la temporada 20, 15, no sé. Si dicen, ah, pues yo ahorita los veo porque están cotorros, carnal. O sea, el chile cuando está el número de Star de Fox, pues ahí los veo. Pues sí, yo creo que ya la gente la ve por inercia. Sí, digo, es que ¿sabes qué hace Fox? De repente te avienta uno viejito y uno nuevo. Y es como, sé que te gusta esto, pero ve esto. Y es como, no, solo dame los Simpsons de la temporada 10 para abajo, ¿sabes? Pero bueno, tenemos en otras noticias. ¿Qué creen, amigos? Me di una escapada al cine y fui a ver Sonic la película. Oye, ¿cómo le hiciste? Pues entré solo. Okay. Fíjate que encontré un cine que es barato. Como el, ¿cómo se llama? El paseo de Guadalajara. ¿Cómo que el paseo? Como el paseo de acá desde. Ah, Soledad, sí, haz de cuenta, justo eso. Es un multicinemas que. Uno por mi casa. De hecho, ni siquiera es una plaza. O sea, digamos que está el cine y hay localitos, pero nada más. Hay localitos y al lado un callejón donde venden el crico. Y pues iba por mi crico. Y dije, mira. El cine. ¿Por qué no? Mira, el cine acá es un poco caro. Hay un boleto en Cinemex normal como de 70 y tantos. Y es como de ¿qué? Oye, Tito, sí es bien caro acá. Fui a ver la de The Grudge y por dos boletos pagué como 170. Ajá, justo eso. Y supongo que fuiste en una función normal, o sea, no fuiste VIP ni nada, ¿no? Exacto, no normal. Ajá. La VIP está en 170. Hay una plaza aquí que se llama Andares que el boleto VIP está como en 200 y me quedo de ¿qué? Oh, pero me encontré un cine, un pequeño cine. Ah, que de hecho fui a la Panini y me compré mis dos mangas. De My Hero Academia y Doctor Stone. Y aproveché para meterme al cine. El boleto estaba en 44. Ay, está barato. Ajá, la sala estaba. Pues estaba. Alguien, por alguna extraña razón, de todos los pinches lugares que había en la sala, yo creo que estaba ocupado el 20%. Y había un güey sentado en mi lugar. Y nomás me le quedé viendo. Él sabía que estaba en mi lugar, pero fue como de, ok, pues te doy chance. O sea, la neta es que está toda la sala. Ajá. Uh-huh. Y pues ya me senté en otro lugar. Luego llegó alguien y me quitó a mí porque yo estaba en su lugar. Entonces fue como una reacción en cadena. Y ya, simplemente tomé otro lugar, ¿no? Dije, X. Entonces veo la peli, me la aventé en español. era como la que estaba ahí. Pero fíjate que, digo, sí estaba como un poco renuente. Ah, Luisito Comunica, pero la verdad es que lo hace bien. O sea, sí, sí, de repente sí le hace como el ahora sí viene lo chido. Pero como que, digo, para mí es un gran placer ver a Mario Castañeda como Jim Carrey otra vez. ¿Quieres decir a Goku? ¿A Goku? Ajá, a Bruce Willis también. ¿Quieres decir al señor porque le dijeron, oiga señor, las personas de ese evento están haciendo cosas que no deben? ¡Ay, a mí me pagaron por venir! Ese señor, sí. Entonces, sí, te digo, es disfrutable, digo... Jim Carrey lo hace bien, lo hace muy bien. Amigos, noticia de última hora. El LAFC, acaba de empatar a los Leones Verdes. Ah, estaba el partido, sí es cierto. Se acaba de empatar la Conca Champions, el torneo más culero de la vida, pero ahí no sé. De hecho ya van ganando, ya le dieron la vuelta. Van 3-2. Ah, ya valieron nuestros Leones Verdes. Dos goles de Vela. Y uno de... Y qué raro, ¿eh? Porque cuando vinieron acá a León, el León los hizo como quiso. Oye, ¿este Diego Rossi es Diego de Rossi? ¿O no? Sí. Ok. Estoy viendo aquí su alineación. Ok, pero bueno, el punto es... Lo hace muy bien Mario Castañeda. Sin duda, el rediseño de Sonic le vino muy bien. O sea, la neta es que ves el anterior y parece el chavito de Jumanji convertido en chango. Pero con todo de azul. ¿Sí se acuerdan? Sí. Fíjate que los chistes muy divertidos. No son como chistes de humor descusado. O sea, están como algunos bien colocados. O sea, como que el timing está muy bien puesto. Y curiosamente este actor, ¿cómo se llama el protagonista? Que también sale en más películas animadas. Ahorita te digo cómo se llama. Se llama James Marsden. Ah, claro, James Marsden es el cíclope de las tres primeras de X-Men. Y también sí. Recordemos que sale en una con los Looney Tunes. Y también recordé, no, sale en esta que se llama Hope, que no me acuerdo en español cómo se llama. En esa. Y también sale en 27 bodas. En Westworld sale gran. 27 bodas. Oye, 27 bodas. Salen, en Westworld es un gran personaje, Teddy. Salen Encantada también. Claro. Oye, dice que sale en Superman. Nunca quedarse con la chica. Dice que sale en Superman Regresa. Parece sí, que es. Sí, es el novio con el que se va a casar Lois Lane. Ah, ok. Por eso dicen que es famoso por nunca quedarse con la chica. O sea, básicamente. 27 bodas sí se queda con la chica. Es curioso el trabajo de James Marsden. Es como muy nerdo, o sea, tiene películas muy nerdas, pero también románticas, ¿no? Tiene chick flicks. Y pues hacen esa comparación, ¿no? De que sale Hope, sale con Sonic y ponen a Sonic y con la bestia, o sea, como diciendo. Estaba con este monstruito azul y ahora está con Bestia, que creció, ¿no? ¿Qué otras cosas tiene? Ah, chinga, sale en X-Men 3. Más bien, sale en X-Men. ¿Quién? Ah, sí, perdón, es Cíclope. Cíclope, te estoy diciendo. Oye, ¿no? ¿No te pasas mi perdón. Sale en Zoolander también. ¿En Zoolander? Ah, en la nueva. No, en la 1. Ah, caray. No sí, recuerdo, sí, ¿no? Es cierto, John Wilkes Booth. Ajá, pero bueno, el punto es, obviamente, digo, ¿no? ¿Quieren que les dé el spoiler directo o me lo guardo? No sé si la quieren ver. Echa el pinche spoiler. Sí, dale. Bueno, pues Como ya me tiene acostumbrado a Marvel, pues me quedé a los créditos. Creo que tiene... Me gusta mucho que los créditos son de Sonic, o sea, Sonic. Y dice a Sega, a película basada en el juego de Sega. Me gusta el crédito de, perdón, el intro de Sega, que sale Sonic y se va abriendo la toma y se ven como cuadritos de todos sus juegos, y esos cuadritos forman las letras de Sega. Y bueno, el spoiler es que al final, justo cuando se acaban los créditos, ya ves que salieron unos logos grandes al final. Uh-huh. Después de eso sale Tails. Sale Tails. Uh-huh. Vemos por fin a Robotnik, pelón, con este bigote como así como está en el juego. O sea, porque lo ves a Jim Carrey. Pero ya lo ves como va a ser su personalidad. Y él dice, voy a regresar para diciembre. Entonces, yo creo que va a haber otra película a finales del año. Sonic 2. A finales del año. Pues ¿ah? Si esta la hicieron como en 3 meses. Sí, yo oye, creo que... Oye, estaría chido ver a Knuckles también. Knuckles es el rojito, ¿no? El de You Know the Way. Sí. Pues yo creo que le está yendo bastante bien, ¿eh? Digo, a Sonic le fue mucho mejor que Birds of Prey. Oye, que sí le tengo cierto cariño a Sonic. Sí, cómo no. Porque sí hubo una etapa de mi vida en la que realmente jugué muchos juegos de Sonic. O sea, sobre todo estos juegos que salieron como para el PlayStation. Ajá. Fíjate que Sonic tiene juegos muy buenos y tiene unos bodrios como The Knight, The Black Knight, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿qué me dices de Sonic Sonic Adventure de Dreamcast? Ajá. Esa escena de la ballenita, uff, preciosa. Y... Ah, no. ¿Sabes cuál jugué? Sonic RPG, creo que se llama. Horrible. Sonic RPG, tiene Sonic Colors, otro gran juego de Sonic, el primer Sonic es bueno, Sonic 2, Sonic CD, sí, hay por lo menos, digo, no sé si más juegos buenos que malos, pero... Jugué el Sonic 3D. ¿Sabes cuál fue muy malo? Y no salió hace mucho, Sonic World, no, ¿cómo se llama? El que salió para Wii U. No. Sonic Boom, que fue muy criticado porque tenía muchos bugs. Pero pues sí, me lo ponen Sonic. Qué bueno que le fue bien. Sí, sí. Creo que le fue mejor que Detective Pikachu. Sí, de hecho fue la mejor película basada en un personaje de videojuegos. Y sí. Que de hecho ya había ganado Pokémon. Y ahora pues lo desbancó Sonic. Qué raro, ¿no? O sea, sí, es que todo el mundo le tiró hate. Sí, ya sé. O sea, que básicamente era un boicot para que esto fracasara. Oye, pero, o sea, hasta en el trabajo me acuerdo que había gente diciendo, pues este fin sale Sonic y quiere verla. Y es como, sí, que sale en una fecha súper rara, ¿no? 14 de febrero. Pues como Deadpool. Ajá. Bueno, pero Deadpool es por mame, ¿no? Pero Sonic sí es como... Que escogieron una fecha muy rara, ¿no? Pero a lo que voy es... sí, justamente lo que hace la película es que toma al personaje y hace una historia propia. O sea, obviamente con el villano, que es Eggman. Eggman le dicen porque ahí tiene como unos drones, que son como unos huevitos, y por eso le dice Eggman. Pero el nombre real es Robotnik. Entonces... Toma como toda esa inspiración del universo de Sonic y crea una historia aparte. Entonces eso me gusta porque no se basa en ay, tenemos que contar el origen de Sonic y por qué y el conflicto y tiene que ser oscura. No es cierto. Pero se toma, te digo, los chistes están bien puestos. O sea, yo la verdad sí solté varias carcajadas. Sí dije, si tienen por ahí tiempo, vean en el mercadito alternativo. Me la pasé bien, no quiero decir que es palomera, pero me la pasé bien. ¿Qué más hay que agregar? Sí, definitivamente yo creo que con el éxito de esta película va a llegar la secuela. Y pues nada más que agregar de Sonic. Pero sí, salí contento. No esperaba mucho, esperaba algo como al nivel de Pixels, pero no, la verdad es que sí. ¿De plano? O sea, no esperaba nada y la película logra, cuenta una historia, no se clava mucho en el juego, pero toma muchas referencias. Y Sonic es muy divertido, Es este... Es digo, Jim Carrey le da mucha presencia, pero Sonic es este... Todos sus chistes, toda su... Toda la coolness de Sune que está en esta película. Pero bueno, pasando a otra sección, nos vamos a saltar trailers porque no tenemos trailers esta semana. Pasamos a la sección jugones. Tenemos que PlayStation no irá a E3. O sea, básicamente. Pero es que ya lo sabíamos, ¿no? Ya habían sacado como una. Sí, digo, ya había pasado semanas antes, pero no lo habíamos platicado aquí. Y pues básicamente en el barco solamente queda Xbox. O sea. Ya, E3 ya se murió. Creo que Sony va a tener más presencia en PAX y creo que va a tener su propio. ¿Cómo se llama el evento de Sony? Nintendo Direct. Pero PlayStation Experience, ¿no? Creo que se llama su evento. Sí. Creo que sí, no me acuerdo. Y que. Pues ahí, yo te veo muy tranquilo, Asaf, y este mismo año sale Last of Us 2. Pues yo no estoy tranquilo, ¿sabes qué dirás? Pero mira, amigo, no me preocupo porque yo sí acabo mis juegos. Oye, yo también, solo que no tengo control. Y mis series. Ah, que no acabaste Rebels. Ah, no acabaste Clone Wars. Rebels y bueno, los dos. Clone Wars. A ver, estás hablando de una serie que solo vi. Y dijiste, ya me voy a saltar todas las temporadas, solo voy a ver esa. Ah, no, era broma, solo lo hice para hacer enojar a Charlie. Pero no, sí las voy a ver, pero la verdad es que tengo otras cosas en cola. En la cola, traigo otras cosas en la cola. Sí, sin duda. PlayStation, pues bueno, no va. Prácticamente queda Xbox. Si acaso lo único rescatable es que pues Nintendo también hace Directs esas fechas, porque si no sería algo como... Sería como Xbox Day, ¿sabes? O sea, no hay como... Y está lo de... Creo que sigue lo de... Ay, ¿cómo se llama el evento de PC? El PC Gaming Show, algo así, ¿no? Creo que sí. Y pues ya nada más falta que... Que haya un stand o un booth de celulares, ¿no? De juegos de celulares. Sí, yo creo que debería haber. Debería haber ¿Qué más? Bueno... Hasta ahí la nota. Sumándose a esto, Epic no va a GDC. Y según pero ahí es por coronavirus. Ah, eso también tómelo como rumor. Pero tenía entendido que Kojima tampoco iba a GDC por lo mismo. Pues ya están los estragos todos del coronavirus. Por ahí una página de figuras de colección de plástico. ¿Cuál? También ya empezó a retrasar envíos. ¿Cuál va? Todo está súper retrasado porque pues China es la espina dorsal de la producción en masa. Oigan, déjenles cuento mi triste historia, pero antes de eso, ¿qué marca era, Chamin? ¿Van Presto? ¿Dead Smile? No. Ahorita les digo, si quieres. Ok. Oigan, con razón no hay gente, hoy es el Nerdcore Podcast. Chihuahua. Es los jueves. Ah, yo pensé que iba a decir, es que todos están viendo el partido de León. No, que va a ver ese pinche copa colega. Pero bueno, oye, tenemos mi triste historia. Bueno, ¿estás ahí, Charmin? Para contarla, creo que ahora ya lo sabes. Oye, aquí estoy. Lo que pasa es que, como sabrás, mi control de PlayStation no sirve, el 4. De repente ya no cargo, ni con el cable funciona. Entonces yo dije, voy a comprar un control en Amazon y lo vi muy barato. Lo vi en, si el control normal está en 1300, 900, que debía haberlo agarrado en 900 en el envío al día siguiente, pero no, agarré uno que venía desde China, pero yo lo compré el 21 de enero, o sea, y después pasó el coronavirus y fue como, ok. Entonces, se supone que el control llegaba el 16 de febrero. Sí, recuerdo, justo lo platicaste después de poner. Ajá, llega el 16, ahora me dicen que, bueno, es que siempre que vienen envíos de lugares muy lejos, te da un rango de fechas, te dice del 16 de febrero al 13 de marzo. Entonces, no puedo reclamar mi dinero hasta que pase el 13 de marzo. Porque técnicamente todavía está en envío. Chale. Pero bueno, entonces la lección es, amigos, pues ahorita... no pidan nada de China. No pidan nada de China. Sí, o sea, lo veo... Más bien, yo lo pedí, pero nunca me fijé de dónde venía. O sea, simplemente fue como... Ah, pues, o sea, no importa lo que se tarde. Yo sé que Amazon... la primera semana que dice que llega, llega. Pero pues obviamente son razones... ¿cómo decir? Extraoficiales, ¿no? O extra... Sí, a Amazon. Entonces, yo pienso que está por ahí retenido en aduana. Me voy a sentir como Homero, como cuando abre un paquete y se le sale un virus. Sí, así. Pero bueno, ¿quién sabe qué va a pasar? Yo los mantengo informados semana a semana. Y pues todavía no puedo hacer la reclamación de mi dinero. Pero bueno, voy a ver si puedo arreglo el que tengo. Porque sí quiero jugar PlayStation. Lo único que lo... ¿Compraste el God of War cuando te dije? No lo he comprado, es que quiero tener el control primero. Tener un juego y no tener el control se me hace como... No sé. Se llama aprovechar la oferta, viejo. Pero no hay prisa, mira. La ventaja de God of War es que está en Greatest Hits, ¿no? O sea... Claro. Sí, va. Espero que no pierdas su precio. Fíjate que PlayStation sí bajan, pero los de Nintendo no. Vi el Doom de Switch y está como nuevo, está en 1300. Pero bueno. En 350. Ay, en Samus. Sí, o sea, está, la verdad es que está a buen precio. Pero bueno, se vienen cosillas. Se viene Animal Crossing el próximo mes. El 3 de abril sale Resident Evil 3 y God of War, perdón, Last of Us en mayo, creo que el 23. Uh-huh. Lo bueno es que están espaciados casi mes con mes. La verdad es que no me lo voy a comprar, pero espero que mi hermano sí y me lo preste. O sea, que le dé una vuelta y ya te lo preste. Sí, porque sí me quiero esperar al PlayStation 5. Salud. Que este año tenemos noticias, ¿no? Ya creo que van a revelar por fin Pues se supone que salió a fin de este año. Sí, yo creo que van a dar por lo menos la fecha. Se me hace raro que PlayStation no aproveche el E3, pero bueno. O sea, es como que el que tiene más spotlight, ¿no? Pero no sé cuál es la estrategia de PlayStation. Y bueno. Oye, Saf, ¿nos querías contar de Days Gone? Ajá, estoy jugando Days Gone. Ya es el último juego que me falta para recuperar mi Xbox, pero... Y no lo quiero... Quiero acabarlo para entregarlo, pero se me ha hecho muy largo. Al principio batallé mucho para acostumbrarme al juego, porque venía de acabar por segunda ocasión The Last of Us, que es un juegazo. Uf. Bueno, una gran historia. De lo mejor de la historia de los videojuegos. Entonces, y se llevan bastante. Creo que Days Gone es de 2019. Sí, sí. Es correcto. Entonces, se llevan como que sean 6 años, porque Last of Us es 2013. Pero se nota que tomaron muchas cosas de Last of Us. Y las quisieron meter y la combinaron con Red Dead Redemption 2, con The Witcher, con Tomb Raider y otras cosas. Digo, la verdad es que sí rompe un poquito al principio, sobre todo si vienes de jugar Last of Us. Porque cambian como, por ejemplo, en vez de hacer todo con triángulo como en Last of Us, todo es con cuadrado. Entonces, como que batallé un poco para acostumbrarme al principio. Sí se nota como todos estos problemas de bugs que tenía, ya están la mayoría arreglados. Y las cinemáticas son horribles, las cinemáticas son horrendas. Como que ahí le dejaron la chamba al becario y... O sea, realmente la producción no está en las cinemáticas. Sí, exactamente. Tienen un punto muy importante, o sea... Tienen muchas fallas porque vas andando en motocicleta y de repente metes nitro y se va a alentar todo, como, o sea, hay un dropeo de cuadros muy duro, sí se nota mucho. Pero cuando salen las hordas, cuando hay una gran cantidad de enemigos o de personajes en pantalla, logra salir bien el juego. Eso yo creo que es donde más brilla, cuando más personajes hay en la pantalla. Entonces, la verdad es que al principio no me estaba gustando mucho, pero después ya que pasas un tiempo ahí, que como que empiezas a agarrarle la onda a las mecánicas, a meterte con tu personaje, con tu moto, que realmente es como otro personaje, que empiezas a mejorar tu moto, empiezas a hacer como todo lo que te pide el juego, le empiezas a agarrar cierto cariño. Bueno, yo le empecé a agarrar cierto cariño, y si hubo, ya pasó un punto en el que dije, wow, esto se puso bueno. El personaje, bueno, el actor que hace de John, no, Deacon St. John, perdón, ¿ah? Que es un ciclista, es el mismo que hace el de Star Wars. Ah, se me fue. ¿Jedi Fallen Order? Force Unleashed. Oh. Es el mismo, se llama, ahorita te digo, Force Unleashed. Es Sam Witwer, que ya hemos visto en varios lados. Lo hace bastante bien, me gusta el personaje, le queda realmente bien. Entonces, tiene sus cosas buenas, el juego tiene buenas misiones entretenidas, tiene mecánicas chidas, la dificultad también está bien hecha, la inteligencia artificial no es el top, pero cumple bastante bien, y siento que sí le agarré cariño. El juego no es tan corto, sí dura casi 40 horas y todo bien, lo acabo. Siento que ya estoy cerca de terminarlo, pero bueno, sigo jugando Days Gone y ya espero poder recuperar mi Xbox. Pero pues ahí la llevo. Digo, sí le falta bastante al juego, le falta como que lo pulieran mucho más, pero bueno. Oye, ¿es temática zombies también? Sí, infectados. ¿Pero eres como un sobreviviente o...? O sea, ¿hay historia o qué pex? No, sí hay una historia, eres pertenecías a un club de motociclistas, uh-huh, de esos que hay en Estados Unidos que hacen luego de repente cosas ilegales. Una banda, una pandilla de motociclistas, más bien dicho. Y pues conoces a una chica y la mandas en un helicóptero porque le metieron un cuchillazo. Le dijeron, guárdame esta, y le meten un cuchillo. Entonces, después, al parecer se cae su helicóptero, todo el mundo muere y tú piensas que estás muerta, pero entonces empiezas como a buscar porque tal vez sigue viva, y ahí se va desarrollando un poquito la trama. Hay varios campamentos, lo chido es que como que no es como que todos sean buenos o malos, sino que pues hacen cada quien lo que tiene que hacer por sobrevivir, y eso trae como ciertas consecuencias. Y no es como que digas, elige ser bueno o ser malo, simplemente pues tú eres un personaje con una moralidad gris que pues también está tratando de sobrevivir. Y eso pues me está gustando, me gusta el personaje de Deacon St. John. No, o sea, no es bueno, luego tiene ahí unos diálogos así bien oscuros, como Zack Snyder. Entonces, está 2-3 el jueguillo. La verdad es que cuando cueste 400 pesos, no lo dudé ni cómprenlo. Muy bien, Days Gone. Va. ¿Qué calificación le darías? Hasta el momento, todavía no lo acabo, pero hasta el momento sí le doy un 7. Así, un 7. Muy bien. Bueno, oye, vamos a... No lo encontré. ¿Qué buscas? La empresa que retrasó los envíos de sus monos. ¿No es el que puso Kike? No sé si sea esa misma. ¿Los Funko? No son Funko, son Nendoroid. Ah, Nendoroid, puede ser Nendoroid. Pero no es Nendoroid como tal. O sea, la empresa no es Nendoroid, pero... ¿Cómo se llama? Bueno, el chiste es que ya están retrasando un chorro de cosas. Creo que es Good Smile, algo así. Good Smile Company se llama la... ¡Ey! Esa mera. ¡Ey! Uh-huh. Sí, es de... Dos, tres meses se retrasaron casi todo. Oye, acabo de seguir una cuenta que se llama Porque Tendencia, está bien chida. ¿Cuál? Se llama así Porque es Tendencia y es una cuenta Sí. Explica. Explica, y ahorita acabo de salir. Alex Karev es tendencia porque Grey's Anatomy confirmó que la siguiente semana veremos la despedida de dicho personaje. Sí, espero que ya no va a estar. ¿Así? ¿Arroba porque es tendencia? No, arroba, porque es tendencia, pero en vez de que, de QU es K, porque es tendencia, así. Ok, oye, ahorita que estaba viendo lo de los Nendoroid, hay un Nendoroid muy bonito de Bakugo. Búsquenlo, está súper chidito. Con su traje de héroe. De hecho, Nendoroid en general, cualquier Nendoroid está muy bonito. Sí, son los Funkos que no son abortados. Pero, oye, te quería preguntar, Asaf, ¿viste el one shot que te mandé de Death Note o solo me ignoraste? Sí, lo vi. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién soy tú? ¿Charmín? No, cosas. ¿Qué tal? Es que no vi que comentaste, por eso no supe si lo viste. Sí lo vi, está muy bueno. Está muy bueno, qué bueno que se mueren. Lo tenían bien merecido. Está chido, ¿no? El cierre. Lo que hace Trump también me gusta. Lo de... Es que no es... O sea, lo que hace... Pues no voy a matarme por esta libreta, pero voy a decirle al pueblo americano que tenemos la libreta. Sí, solo para que crean que la tenemos, claro. Sí, Trump siendo Trump, ¿no? No, pero hasta eso lo hicieron ver bastante inteligente. Sí, o sea, es pues sí, no iba a dar su vida por el pueblo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más hay que decir? Bueno, quería platicarles yo, hablando de anime y cosas otakus. Volví a retomar My Hero Academia. Volví por fin después de esperarla el año pasado. Al fin me estoy poniendo al corriente. Voy en el 70. La temporada pasada se acabó en el 62, creo. 63. Y pues llevo poquito. Los últimos dos capítulos, tres, han estado muy chidos. Digamos, como ya tienen todas las bases de los personajes sentadas y a la vez están introduciendo más. El villano, el poder del villano está chido. Es como, tiene el poder como de desensamblar las cosas. Entonces, si toca a alguien, puede matarlo, ¿no? Puede hacerlo explotar. ¡Hala! Te digo, están presentando personajes nuevos, pero pues ya, o sea, Bakugo, Deku, ¿cómo se llama? Miro, ¿sí es Miro? No, ¿cómo se llama? ¿Togata? Es Miro Togata, ¿no? El que se hace como... Se desvanece. Sí, es Miri. Está muy chido. Hay por ahí un personaje de los tres grandes. Que también está muy chido. Yo pensé que lo iban a matar porque estaban contando como su background. ¿Qué más hay que decir? Bueno, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que empecé a ver una serie que se llama Hunters en Amazon Prime. ¿La del Pacino? Los nazis. Ajá, se ve bastante bastante chido. El primer episodio está muy chidito. Justo me comentaba Atomo, The Voice con nazis. Y sí, o sea, me dio esa vibra. Y me gustó bastante el primer episodio. Yo creo que me lo voy a echar el fin de semana. Okay. Oye, me sorprende que cada vez Amazon Prime Video le mete más calidad a sus producciones, ¿no? Pues sí, realmente más bien creo que continúan haciéndolo y como que no han entrado a esa dinámica que tuvo Netflix, que empezó a sacar un chorro de shows y ya sé. Despidando los que ya tenía y que llevó a que pues lo único que hacen es sacar más y más y si no pega a la semana pues lo cancelan. Sí, tiene como, o sea, neta sin mentir, tiene como más de 5 series originales, ¿no? O sea, ya es una locura. Hay cosas que veo el trailer de Netflix y digo, ¿qué? ¿Esto existe? Pero, bueno. De hecho, hablando de anime en Amazon Prime, hay una que también empecé a ver que se llama Mugen no Junin, Immortal. Está, vi también el primer capítulo y está bastante adulta. Ok, ok. Mucha muerte. ¿Es espadachín? Sí, es, son como samuráis. Ok. Me recuerdo mucho a Samurai X, pero más adulto. Uf, Samurai X. Este, muy bien. Te digo, estoy viendo My Hero. Creo que, corríjame si me equivoco, creo que todavía está saliendo. O sea, ya ves que sale semana a semana. Y lo que hace Crunchyroll es que te deja verlos, excepto el más reciente. Entonces lo, ya opté por... los, la verdad es que los comerciales llegan a ser un fastidio. Y dije, vamos a pagar un mes de Crunchyroll, creo que lo vale. Y la neta es que sí me ahorro media vida, ¿eh? Me, ver tres comerciales por corte, y son como tres o cuatro cortes. La neta es que un episodio de 25 minutos sí lo haces de media hora. ¿Qué dijiste? ¿Qué es esto? ¿Canal 5? Ajá, exacto. ¿Qué es esto? Ya no entiendo, demasiados anuncios y en vez de que empezara el show el siguiente a las 5:30, empezaba a las 5:40. Así es. Además, aparte de lo que estoy viendo, pues siento, hay más cosas que quiero ver. Quiero seguir viendo JoJo's, quiero seguir viendo Attack on Titan. JoJo's Rabbit. JoJo's Bizarre Adventure Rabbit. Este, entonces, pues bueno. Ahora, amigos, les quiero hacer la recomendación de la semana. Ya se los he dicho, pero los quiero venir a evangelizar. Déjenme dar un pequeño trago de agua. Y pues les quiero recomendar Doctor Stone. Es un anime. Ya les había contado la premisa, pero es básicamente que hay dos mejores amigos. Uno de ellos se le va a declarar a la chava que le gusta. Y justo cuando lo va a hacer, hay una luz cegadora que convierte a todos los seres humanos en piedra. Pero curiosamente esta luz solamente convierte en piedra a a humanos y palomas. O sea, no convierte a perros, ni gatos, ni leones, ni nada. Entonces, digamos que esto pasa en el 2078 y el protagonista, que es Senku Ishigama, él, para mantener su cordura, cuenta los segundos que lleva petrificado. Y pasan 3700 años. Entonces el otro día hice la cuenta y son como 1 billón, no sé cuántos miles de segundos. Entonces así es como sabe en qué época está. Lo que me gusta mucho de la serie es que tiene pues ves a la humanidad en la edad de piedra. Pero lo más chido es que él estaba en el club de química. Entonces digamos que con la serie aprendes mucho de química, está muy padre. O sea, por ejemplo, yo no sabía que la pólvora se inventó en el año 700 antes de Cristo. O después, creo que después. O sea, realmente tiene poco. Te arroja así como datos interesantes. O sea, es como un tipo Big Man, por decirlo de alguna forma. Que son datos divertidos y aprendes mientras te diviertes. Y no digo que esté mal, o sea, no es... Pues no es aburrido, ¿no? Es divertido. Y es lo que pesa en la narrativa. De hecho, el disclaimer que tiene la serie al final es como de... Esta es una historia de ficción. Sin embargo, todos los métodos, procedimientos empleados son reales. Así que, por favor, no intentes recrearlo si no tienes la experiencia técnica adecuada. En la serie ves cómo hacen pólvora. Y lo puedes hacer. Verla. Sí, vela, está muy chida y suelta datos. Por ejemplo, yo les quiero preguntar, ¿cuál es el avance más importante de la humanidad? La rueda. Más para acá, otro. La electricidad. También pensé en ese, pero no. No. Bueno, uno de ellos es la pólvora y otro es el carbonato de calcio. Si ves la serie ya lo entenderás por qué. Ok. Ahora... ¿Cómo se llama? Doctor Stone. Doctor Stone, así, por favor, si quiere hacer burlas de la piedra, díganme, por favor, Doctor Piedra. Yo con mucho gusto tomaré el apodo. Pero Doctor Piedroso, ¿qué es? Esa sería la adaptación, Canal 5. Está doblada, papá. A huevo. ¿Está qué, perdón? Doblada, ya la voy a ver. ¿Pero por qué doblada? Porque me gusta ver anime doblado, ¿me perdonas? No, más bien, está muy chido el japonés. Neta, está muy, muy, bueno, a mí me gusta. Sí, pero a veces tengo que hacer otras cosas. Y pues, bueno. En japonés, digo, en español, pues ya digo, a huevo. Bueno. Okay. Respeto, ya sabes qué opinas, ya sabes que yo respeto tu opinión, Ronnie. No sé, o sea, bueno, ya que comienza una serie como que cambiarme, pues no sé, pero si la vas a arrancar, adelante, o sea, con el hecho de que la veas, es suficiente. Entonces descubren, el personaje descubre con prueba y error, conciencia, cómo revertir el estado petrificado y empieza a liberar a la gente. Pero justo cuando van a liberar a la chica que le gusta, que su amigo se le iba a declarar, los atacan unos leones y tienen que liberar al compañero más fuerte del salón. Entonces eso provoca que él empieza a destruir las estatuas de la gente que es mala. Dice, quiero formar un nuevo mundo donde no haya ni corruptos, ni mala gente. Pero Senku dice como de, oye, pues yo quiero restaurar la civilización, ¿no? O sea, entonces está como ese conflicto, hay como esos dos bandos. Personajes súper chidos, tiene frases muy buenas y me gusta que Senku es un personaje que no se rinde, que dice, tarde o temprano encontraré la solución, y lo hace con ciencia. Es como muy... tiene mucha convicción y... Claro, el anime tiene acción, claro, o sea, tiene sus momentos, acaba de pasar una batalla que estuvo súper chida, pero... No sé, casi me paro y aplaudo. Neta está muy chida, neta. Hola, eso sí debe estar chida. Entonces ya la estoy. ¿De pie? Sí, me paro de pie. Sí, definitivamente. Y es cortita. O sea, esta primera temporada son 24 episodios. Entonces. Ah, lo bueno es que es cortita, no mames. Sí, o sea, bueno, tampoco le estoy recomendando One Piece, ¿no? Que es la algo que. La primera de My Hero es de 10, de 13, ¿no? Sí, es cortita. Creo que más cortita todavía. Pero son de 20 minutos, ¿no? Pero pues también My Hero lleva 4 temporadas y son 80 y algo. O sea, tampoco es tan larga. O sea, no es un Dragon Ball o no es un One Piece. Pero neta los van a disfrutar. Ojalá la puedan ver. Por eso me animé a comprar el anime, porque todos esos datos quiero tenerlos. Perdón, el manga. Y las... ¿Cómo se dice? Sí, o sea, creo que nunca había visto una serie que involucrara ciencia. Al menos así como lo hace Dr. Stone. Y te explica... Pues es porque no viste Cells at Work y este Netflix, Ratchet. Bueno, pero esa es más como la ciencia del cuerpo, ¿no? Pero yo hablo de química en general, o sea, de si mezclas tal con tal, obtienes tal. Oye, Tito, recuerda siempre... Has ido al agua. Cuando mezclas ácido y agua, tienes que agregar el ácido al agua. Si agregas el agua al ácido, te provoca una reacción exotérmica muy fuerte. Entonces siempre recuerda, has ido al agua. ¿Eso sale en César Work? No, así nos lo dijo un profe alguna vez. Oh, ya. Ese profe era chido. Oye, es justo eso, o sea, esa... O sea, no es como de, oigan, chavos, hoy vamos a aprender a hacer esto. No, o sea, hay una historia, hay un guión y todo está justificado con cosas científicas y químicas. Eso se me hace muy chido. Ese es el sostén de la serie. Una vez ese profe estábamos trabajando con nitrógeno líquido y alguien le dijo, profe, ¿a poco si meto el dedo se me congela? Y el profe le dijo bien serio, a ver, mételo. ¿Y qué hizo? güey, se quedó así como de, güey, qué pedo, ¿por qué el profe me dice eso? Y ya, pues obviamente no metí el dedo al nitrógeno líquido. Hizo bien. Sí. Creo que no te hace tanto daño, pero si lo dejas, o sea, más de un instante, sí. Sí, sí, obviamente. Oye, pues yo hubiera aprovechado para una verruga, ¿no? Ahí con points. Points. Exacto. Pero sí, neta, véanla. Yo creo que con... No, yo creo que se enganchan desde el primer episodio, no lo sé. No, tampoco sé. Pero ojalá puedan disfrutarla como yo la disfruté. O como yo la he estado disfrutando. Pero bueno, ¿quieren agregar algo más? Creo que querías platicar, ¿sabes? De, ¿cómo se llama esta serie que estabas viendo? No. ¿Hunters? ¿Hunters? No, sí, la pueden ver. Y Cellstar Work sí la vi, no la acabé, pero sí. Yo empecé a ver Cellstar Work, pero ya no la vi. La vi ya en Netflix, porque pues estaba primero en Crunchyroll, pero la empecé a ver en Netflix. ¿Y qué más? Sí, no sé cómo, no tengo palabras suficientes para demostrarles mi emoción por Dr. Stone. Pero bueno, ahí dejémoslo. ¿Qué les parece si vamos cerrando el episodio? Cierra, Lutito, procede. Muy bien, pues gracias, gracias a gracias, Charmin, gracias a Saf. Buen episodio. De nada. Estamos de vuelta después de algunas semanas de descanso involuntario. ¿Toca la siguiente semana? Toca algo de... Solo te diré que estamos en contact. No, todos son spoilers, ¿sí? Por favor, sí. No dije el más grande. Ok, uy, y luego la que sigue del 228. Uf, ya sé, sí. El 230, Charmin, llevo esperándola como un año. Y luego, 231 y 232. Oye, ¿qué me dices de? Oye, Blanquito. Pero bueno, está bien. Bueno, este fue el Poner Podcast 226, Superman. Y nos vemos a la próxima. Bye. Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Save one again! I dare you, motherfucker!